para repasar la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos en la mañana compartiendo la actividad deportiva, ya con la sensación amarga de que Argentina no estará en el tramo final del Mundial de Sudáfrica 2010, luego de una nueva frustración, esta vez ante Alemania, repitiendo lo que ha sido el año 2006 y con una goleada histórica en lo que es la historia de los mundiales para la Argentina, remontándonos a lo que fue el año 74, cuando Argentina también perdió por idéntico marcador frente a Holanda, precisamente en esa instancia. Pero más allá de todo, ha quedado una historia donde Argentina comenzó bien, después bueno, chocó con la realidad de un equipo alemán que fue práctico y contundente, que lo derrotó 4-0. Más allá del resultado final, me da la sensación que estos cuatro goles no fueron realmente lo que pudo haber desarrollado el partido. Son partidos de fútbol y la circunstancia marca que, de acuerdo a cómo se van dando, puede definirse una historia en favor de uno u otro equipo. Esta vez Alemania fue superior, esto es para reconocerlo. Ahora mucho se habla de la formación titular que tuvo el equipo nacional, de quienes deberían haber estado dentro del once, pero son cuestiones netamente con el resultado puesto y son complicadas de definir. Si uno hubiera colocado otro equipo, la cosa hubiera sido distinta. Bueno, son cuestiones netamente estadísticas. Argentina quedó al margen y lo importante también es el recibimiento que tuvo el seleccionado ayer. Cerca de 10.000 personas se acercaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para esperar la llegada del equipo argentino. Uh-huh. Esto también se ha criticado, cosa que no comparto para nada. ¿Por qué tanta gente fue a recibir al equipo siendo que fracasó? Bueno, son cosas que todavía no termino de entender. Sí, también la utilización de la palabra fracaso. Sí. Yo no sé a qué se le llama fracaso de la participación argentina en el Mundial de Sudáfrica. Me parece que por ahí somos todos los argentinos, ¿no? Somos campeones del mundo antes de empezar a jugar a la pelota, ¿viste? Sí, eso es verdad. Entonces me parece que es una cosa que vamos a tener que empezar a mirar un poquito más de humildad, me parece, ¿no? Sí, seguro. No somos ni los campeones del mundo, ni somos los mejores del mundo. Tenemos buenos jugadores, sí, no tenemos un buen equipo, esa es la verdad. Una cosa es tener buenos jugadores y otra cosa es tener un buen equipo. Pero tampoco llegar a esta instancia significa que se fracasó, no, digamos, ¿no? Porque no. Antes se fueron otros que manejan otros presupuestos, que tienen otros jugadores, ¿no? Sí, es una historia larguísima con muchos detalles. Se habla de la falta de preparación, de cómo, por ejemplo, Alemania tiene sus jugadores con base en el Bayern Múnich, esto le permite trabajar de otra manera al técnico. Son distintas aristas que inciden o no dentro de lo que es un campeonato mundial que tiene un mes de realización y que un partido donde las cosas no salen o por ahí el equipo rival es superior, dejan todo en el camino, ¿no? Sí, pero literalmente en el primer tiempo Alemania nos pegó un paseo. Sí, pero bueno, hermoso, también, digamos, ¿no? Es lo que se vio entonces, es cierto, pero el gol a los dos minutos desequilibra cualquier estructura también. Sí, está bien. Son incidencias que... Un gol en que un delantero anticipa toda la defensa. Bueno, estaba viendo ayer la jugada y la pelota nació cerca del arco de Alemania. Hubo tres pases. Sönkeister, que apareció desde atrás de la mitad de la cancha solo, cruzó de derecha a izquierda un pase para Podolski, que recorrió 40 metros. Podolski recibe, le cometen la falta innecesaria tal vez de Otamendi, el remate en el tiro libre y un gol donde no se marcó bien. Pero bueno, más allá ya está, de muchachos, eso, claro, se ya perdió, está, ya está. Se perdió, Alemania fue superior y a otra cosa, ¿no? Bien. Lo que sí me parece que en estas cosas, y también somos muy responsables los medios también, que debemos decirlo antes del Mundial y eso, y repetirlo antes. Un Mundial es un torneo de fútbol y lo que se juegan son partidos de fútbol. No se juega nada más que eso. Así es un juego, nada más. Nada más. Pero que bueno, eso. Se mezclan muchas cosas dentro del Mundial. Se espera un resultado para tapar otras cosas. Hay muchas cosas de por medio. Pero bueno, Argentina quedó al margen. Lo cierto es que de los equipos sudamericanos, Uruguay es quien tiene la chance de estar en instancias decisivas. derrotó a Gana en la vía de los penales, otro partido raro, ¿no? Porque Gana tuvo la chance concreta sobre el final de definir con un penal y pasar por primera vez en el historial a estar entre los cuatro, pero lo desaprovechó y después apareció Abreu para picarla en la definición por penales, el loco Abreu, que le dio la victoria al equipo de Oscar Tavares. Un equipo humilde, un equipo ordenado, un equipo con muchísima garra, con algunos jugadores interesantes, que tiene el gusto de estar entre los cuatro mejores. Después Paraguay también hizo un buen trabajo ante España, no le alcanzó, también con algunas cuestiones raras dentro del juego, porque tuvo un gol no cobrado que era válido, de Valdés, después un penal cobrado que fracasó Cardoso, después tuvo otro España que terminó errando, y finalmente apareció España nuevamente con David Villa para ganar el partido y pasar a semifinales. Esta victoria, a partir de mañana ya comienzan a definirse los cruces, van a jugar Alemania y España, uno de los partidos correspondientes a esta definición. Después el miércoles estará jugando Uruguay, ya para ver si tiene la chance frente a Holanda de pasar a la final, como sucedió hace muchos años, hace 60 años, con el equipo uruguayo. Pero bueno, así está planteada la historia. Argentina regresó, ahora habrá que ver de qué manera sigue este cuento, si Maradona seguirá siendo el técnico o no. Esto deberá ser definido en los próximos días. Ahora lo curioso del caso es que dentro de un mes va a haber un partido amistoso ante Irlanda, cosa que nadie termina de entender, ¿no? Las cuestiones que se organizan por cuestiones económicas y que después no tiene ningún tipo de importancia, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que debe jugar un amistoso internacional ante Irlanda dentro de un mes el seleccionado argentino, y el año que viene se estará jugando la Copa América aquí en nuestro país. Bueno, saliendo de lo que es el Mundial y metiéndonos en otros deportes, en tenis, Rafael Nadal confirmó su condición de número uno. En Wimbledon le ganó al checo Tomás Berdych por 6-3, 7-5 y 6-4. De esta manera también sorprendió sobre el césped, una de las superficies que menos domina el español, pero hizo un gran trabajo de principio a fin y se quedó con el título. En automovilismo, Matías Rossi fue el gran protagonista del turismo de carretera, ganó de punta a punta con el Chevrolet en la competencia disputada en el Juan y Oscar Alfredo Gálvez, seguido por Gabriel Ponce de León con Ford y tercero Manuel Moriatis con Ford, en un campeonato que está muy compactado. Gabriel Ponce de León es el líder con 122.5, seguido por Emanuel Moriatis con 111.5, Cristian Ledesma 106, Matías Rossi 95, Jonathan Castellano, 93.5, completando el historial de los cinco primeros en lo que respecta al turismo de carretera. Andrés, muchas gracias, hasta mañana, muy amable. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva, 25 para las 9. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro.